Sé que hay un mundo más allá del que hoy puedo ver, que supera mis sueños, como no imaginé. Todo hice al revés, quería ver para creer. Tanto tiempo pasé sin mi fe. Contigo puedo estar y yo creo en ti. Eres mi fe y aunque nada pueda ver, siempre creeré en ti. Sé que no puedo imaginar toda su inmensidad. Todos mis sentidos allí no servirían. Solo puedo llegar con mi fe. Solo debo creer para ver. Yo creo en ti y hoy puedo ver que hay un mundo más allá donde contigo puedo. Más allá del que hoy puedo ver.